hoy desperté con ganas de morir. Algo eterno que me saque de aquí. Una flor del desierto más seco. Un camino pa' perderme con muertos. Traigan vino y unos cigarros. Esta noche quiero cantar. Gritar a los cuatro vientos, que aún no la dejo de buscar. Como un niño busca algún juego. Y el asesino busca el puñal. Como el cura busca las hostias. Y el pajarito la miga de paz. Soy Magdalena en cuatro paredes. Mientras un bombo se pone a cantar, se llueve en las cuatro paredes y el bombo se pone a llorar. Tuvo razón mi cigarro, pero mi pelo no quiso escuchar. Conversaba con mi pierna y en mi cabeza una guerra mundial. Ah, ah, ah. Hoy nadie baila en el comedor. Nuestro vals se marchó. Es la última vez que te escriba. Y con ella te digo amor. Y con ella te digo amor. Y con ella.